y una serie de semifinal que comenzó, Fabián, anoche, en el Estadio de Obras, el uno de la fase regular, el campeón de la Sudamericana, uno de los integrantes del Final Four de la Liga de las Américas, este Obras jugando frente a Regata de Corrientes, que venía de eliminar a Lanús en quinto partido, con una victoria tremenda del equipo de Julio Lamas. La verdad que fue una... Bueno, estuvimos los tres, ¿no? Y Jessica Fonte también estuvo en el primer tiempo, después tuvo que irse a la red a empezar la producción del programa que hicimos anoche con Leo Montero, que dicho sea de paso estuvo realmente muy lindo, con Steve, con Osimán y con Fabricio Berto. O sea, lo vimos todos disfrutamos de menos lo de Regata, ¿no? Todos uh-huh. disfrutamos de ese muy buen juego que realizó el equipo de Obras Sanitarias, sólido, contundente, solidario, prestándose la pelota, complicando en todo momento a Regata, que realmente no estuvo en la cancha, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. lo decíamos hoy de la mañana cuando grabábamos el programa de la tele con José Montesano, la verdad lo barrió de la cancha, como si nunca hubiese firmado la planilla el equipo Casalanguera, porque sabemos que ahí puede ganar uno, puede ganar el otro, pero también sabemos que esa diferencia de 35 puntos no es una diferencia real entre un equipo y otro, ¿no? Que están en esta instancia. Sí, un equipo de Obras que lo manejó bien de movida, porque casi anuló a dos jugadores claves como son Javier Martínez, y en esto tuvo que ver también, más allá de lo que le dio en ofensiva al equipo, Fabi Julio Mázaro, saludamos, Julio, Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos, ¿todo bien? Todo bien, ¿qué tal? Buenos días. Un partido que se gana de movido fundamentalmente con lo que el buen trabajo que hicieron en defensa. Sí, seguro, sabíamos que ellos tienen jugadores de mucha calidad, como Quinteros, Martínez, Rowe, que por ahí se basan en el juego ofensivo ellos, pero estuvimos muy bien en todos los sectores de la cancha en defensa, presionando, y que después sacamos una diferencia que a lo largo del partido nos permitió jugar más tranquilos. Casi como que, a ver, desde afuera, lo que ves y lo que sentís, un equipo que rápidamente lo sacaron de la cancha. Sí, fue casi inesperado sacar tan rápido la diferencia. Ya en el primer cuarto había prácticamente 14, 12 puntos y después de ahí se fue incrementando. Creo que cuando jugamos así, defendemos duro y después nos prestamos la pelota y tenemos fluidez ofensiva como la que tuvimos ayer, que casi todo tuvimos oportunidad de anotar. Creemos que volvimos a ser ese equipo que por ahí en la fase regular habíamos demostrado jugar de esa manera. Se da un partido también de eso que pocas veces se dan, Julio, ¿no? Digo, en cuanto a los porcentajes, una obra que mete todo, que termina con un 53% de tiro de cancha, contra uno que erra mucho. Regata erró mucho en el primer tiempo y tiros fáciles también. Sí, fue, el contraste fue muy muy notorio. Creo que a nosotros nos salió todo lo que habíamos planeado, tanto en defensa como en ataque. Ellos por ahí se frustraron rápidamente al ver la diferencia, o por ahí venir con otra expectativa después de haber ganado de visitante una serie dura como fuera con Lanús, y nosotros por ahí también tuvimos un poco más de descanso, queriendo llegar más bien físicamente, pero creo que después del quiebre donde sacamos la diferencia, fue minuto a minuto, se fue incrementando todo y hizo que nosotros también podamos rotar y hacer cosas para que todo el equipo se pueda lucir. El que habla en uno contra uno, radio en AM570, en Radio Argentina, Julio Mázaro, el escolta de Obras Sanitarias. Ayer ganó el primer punto de la serie 94-59 sobre Regatas Corrientes, y Julio terminó con 15, derechito, ¿no? 4 de 4. Hacía mucho que no. No tenía una necesidad tan, por lo menos de 3 de esa manera. Pero bueno, acá lo importante es todo lo que viene haciendo el equipo a lo largo del año. Vienen cosas todavía más lindas para seguir compitiendo y ojalá que todos podamos seguir de la misma manera. ¿Cómo imaginas la continuidad de la serie, Julio? El otro día hablábamos con Osimán y nos decía que esta historia de los playoffs es un torneo de ajustes. ¿En dónde podrán ajustar? ¿En dónde crees que Regatas va a ajustar para el partido de mañana? Sí, tenés que ir partido a partido. Nosotros tenemos la experiencia de hace poco de con Boca por ahí arrancar la serie bastante similar a esta, jugando un gran partido, y al otro día nos sacaron de la cancha, nos ganaron muy bien y después tuvimos que ir afuera a ganar la clasificación, pero creo que Regatas va a ser otro, va a entrar más fuerte, va a sacar su orgullo, todo lo que hizo para estar en una semifinal, y nosotros tenemos que estar tranquilos, seguir tratando de mejorar nuestro juego y tratar de repetir lo mismo que hicimos anoche, pero sabiendo que el resultado final no se va a volver a repetir, creo que casi nunca. Permanecemos minutos en cancha, en el quinteto titular y en el alternativo, en el que arman siempre, por lo general, en los segundos cuartos o en los segundos tiempos, con Alejandro Constant, con el Negrito Espinosa, con Elsener y con Taylor Field. En cualquiera de los dos sistemas, corriendo allí con velocidad, con los chicos, y en la parte de las jugadas, con las posiciones más extensas, ¿te sentís cómodo en este planteo de obras que te hace hacer, Julio, tanto en el equipo titular como este muy rendidor alternativo, vertiginoso, rápido? Sí, la verdad que estoy cómodo con cualquiera de mis compañeros que me toque jugar. Tenemos un sistema de juego que por ahí no se basa en un solo jugador, sino en que todos podamos hacer todo. Y bueno, cuando me toca jugar con los chicos, que son aviones físicamente, la verdad que por ahí vengo un poquito de atrás, pero disfruto mucho jugar en este equipo. Creo que hacemos las cosas muy simples, muy sencillas y sin egoísmo. Y creo que esa fue una de las claves porque hoy estemos en esta situación. Esos tres chicos, ¿cómo corren la cancha? Alejandro, Espinosa y Elsener. Porque más allá de vértigo, lo hacen más allá de imprimirle vértigo y velocidad a los contraataques, lo hacen de manera prolija. Sí, es impresionante. Son, la verdad, tres animalitos corriendo y la verdad cuando entran nos hacen muy bien, tanto en defensa porque son por ahí. Negrito Espinosa se agarra los rebotes como en 6 minutos, te agarra 10 rebotes, te corre toda la cancha, lo mismo que Alex en defensa, y la verdad que Ale está teniendo un gran año y le está demostrando que es un gran jugador, y ojalá que podamos seguir creciendo. Además, bueno, saber que por ahí el año que viene vamos a estar la gran mayoría juntos de nuevo, conociéndonos más, y seguramente eso va a hacer que todo siga creciendo. La verdad que son grandes personas y muy buenos jugadores y hay que aprovecharlos al máximo. Julio, ¿fue lo mejor del equipo en el último tiempo, el partido de ayer? Sí, creo que hacía rato que no jugábamos de esta manera, o que por ahí no teníamos un triunfo tan contundente como este, que por ahí durante la temporada regular, durante un periodo de tiempo, jugábamos de esta manera. Creo que el hecho de por ahí haber tenido una semanita de entrenamiento, me hizo volver a las raíces, a lo que veníamos haciendo, nos vino muy bien entre tanto viaje y torneo que tuvimos, que por ahí se había perdido, y ojalá que podamos seguir así, porque la verdad que se dio muy buen básquet ayer. Y el desafío siempre es distinto para ustedes, porque digo, me parece que lograron superar algo con respecto a la liga pasada, el club, ¿sí?, cuando quedó eliminado con Quimsa, y ahora deben querer que no ocurra lo mismo que pasó con Boca, ¿no? Intentar ganar los dos en casa, volver del Final Four y tratar de cerrar la serie, más allá de que el rival va a cambiar y va a modificar. Sí, seguro, sabemos que tenemos un año muy competitivo, queremos ser protagonistas en todo lo que jugamos. Ahora es puntualmente los play-offs, porque sabemos que también está muy cerca el Final Four, que es algo muy lindo de jugar, pero no podemos perder la cabeza del primer objetivo que tenemos, que es el partido de mañana, y después ir relajados a Formosa, y ojalá que podamos ir 2-0, cosa que nos permite también ir con un poco más de tranquilidad y no tener la cabeza un poco dividida entre las dos cosas. ¿Qué torneo va a ser el del fin de semana? Y durísimo, creo que los cuatro equipos son bastante diferentes en la forma de jugar. Por ahí creo que no hay ningún favorito por mucha diferencia, son cuatro equipos muy buenos. Y bueno, siempre es clave para mí en estos tipos de cuadrangulares arrancar ganando para después, por ahí, si bien ahora no es clasificación, sino que se juega nada más a ser campeón, ya te va dando un poco la merma de lo que son los juegos, puedes ver el juego después de la noche, y creo que va a ser un lindo torneo con cuatro equipos con estilos muy diferentes. ¿Está complicado uno de los aros en obras? Te digo por qué. Porque me lo decía Paolo después del partido. En aquel aro está complicadísimo para meterla. Fue en el que atacó Regatas en el primer tiempo. En el primer tiempo, sí, es un poco un mito ahí. Pero es más por cómo se ve. Está un poco chiquito, le falta un poco de luz, pero las medidas y la altura está siempre bien, pero se ve feo. Lo mismo lo decimos nosotros cuando entrenamos, ese es el aro malo para tirar y hacemos las competencias, pero sigue siendo el mismo aro, por ahí le falta un poco más de luz a comparación de lo que está en el que atacamos nosotros el primer tiempo. ¿Quién gana en ese aro? El del mito cuando hay competencia. No, está repartido casi siempre porque son por pareja, así que vamos rotando todos los meses, pero hubo muchas en las que ganó Juan, pero siempre cuando hay un desempate, creo que el que tiene el aro lindo lleva una ventajita. Julio, un placer. Nos veremos seguramente mañana. ¿La bestia ya la mete? No, no, todavía no. No. Termina el partido, está con la pelota, pero no. ¿Eso es Cava? No, no, él está desesperado, le encanta estar todo el día acá en casa con la pelotita, con el arito. Va a la cancha y se aguanta las dos horas de partido ahí sentadito con la mamá, con la pelotita, y después quiere entrar y le dejarse 15 minutos y está desesperado por entrar a la cancha, ¿no? No puede tener la mamá, pero bueno, se porta bárbaro, le gusta mucho estar ahí en el club también con su grupito de amiguitos, así que la verdad que estoy muy contento con eso también. ¿Y el aro que está en casa está bien? No, lo tengo bajito, hasta yo la voy con eso, así que no. Pero está derechito, tiene buena luz. Sí, la tengo bien, no puedo meter excusa acá. Julio, gracias por el tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo a lo largo de la serie y también un buen torneo el del fin de semana en Formosa. Bueno, muchas gracias, saludos para ustedes.